Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Ya empieza, olvidaba decirte. Yo me pongo los anteojos para hablar. No te vayas que ya empezamos. De no volarse en el ojo del huracán. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Voy al frente, ya no hay reversa. Caminando los pies no pesan y la carga se hace más ligera. Voy con la cinta roja anudada contra el mal. Dibujos en la pared. Tus ojos miran, solo si vos querés ver. Solo si vos querés ver. Oh, oh, dibujos en la pared. Tus ojos miran, solo si vos querés ver. Julián, un niño de la comunidad guaraní, es trasladado e internado por orden judicial en la ciudad de Buenos Aires. Los médicos blancos prescriben una cirugía cardíaca. Sus padres se niegan a realizarla. El líder espiritual de la comunidad sueña con una piedra en el corazón del niño y pide su regreso a la aldea para curarlo con la medicina del monte. Medios de comunicación, médicos, funcionarios y caciques hablan por Julián, que espera una decisión encerrado en una habitación del hospital. Pasa el tiempo, pero el niño y su familia, lejos del monte y completamente solos, continúan su agonía. Film de Ximena González, y dijo Marcela Gamberini. El verdadero protagonista de esta película es un dilema moral, ético y bioético. Un dilema que deja verlo el brutal choque entre la tradición que respeta a la comunidad guaraní de la selva misionera y el cientificismo y la jurisprudencia de la comunidad de los hombres blancos. Basada en un suceso real, la enfermedad de un niño guaraní y su traslado por orden judicial a la capital federal para ser intervenido quirúrgicamente, González construye una película donde el conflicto se pone en evidencia, desde lo que cuenta y desde la puesta en escena. Sus planos quietos, su montaje tranquilo y preciso, dejan ver la serenidad de un pueblo que defiende su idiosincrasia y sus costumbres, sin violencia, pero con la convicción de quien respeta y cree en sus tradiciones, trabajando con los múltiples sentidos que destila una imagen. Cada plano se hilvana con la multiplicidad de voces, construyendo un abanico discursivo que no solo da cuenta de la diversidad cultural, sino que interroga al espectador, perturbando sus convicciones y a la vez lo hace partícipe de esta tensa agonía de sus protagonistas. Tus ojos miran solo si vos querés ver. Esos enemigos que inventé desaparecieron de mi lado. Creo final. No siento los ojos, pero puedo ver. No distingo la risa del llanto. Y que debes saber es que no estoy triste ni asustado. No puedo tocarte, ya no tengo piel, pero no me muevo de tu lado. FM La Bemba 91.3. Aire. Bueno, ¿cómo están todos? Estamos en otro programa de Olvidada Decirte y tenemos acá la compañía de nuestro compañero Martín. ¿Cómo estás? Hola, Sole, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por venir a hacernos acá el aguante en otro programa de Olvidada Decirte, así que bienvenido. Bueno, gracias, estamos acá. Me parece interesante la temática que se va a desarrollar en el día de hoy, así que bueno, acompañando este programa del cual soy oyente, pero bueno, hoy estoy acá compartiendo y por primera vez acompañado con el operador que tenemos en el día de hoy. Bien, el gato, que es uno de nuestros operadores favoritos, quería decir yo. Pero bueno, hoy vamos a tener con nosotros una invitada telefónica, que es la directora de la película Mal de Viento, que fue ganadora del Festival de Cine Documental de Rosario, y hace poquito, el 17 de mayo, también se presentó la película en el Cine El Cairo de Santa Fe, en la provincia, obviamente en Santa Fe Capital, y ella es la directora, es documentalista, y la tenemos, espero, en línea, a ver si está al aire. Hola, Sime, ¿cómo andas? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, todo bien. Bueno, básicamente recién hicimos una pequeña introducción sobre tu film. Queríamos saber, por lo menos que nos contaras algo más sobre, por lo menos que nos quede en claro de qué trata el film, el documental en este caso, y también qué otras fechas hay de presentaciones. Sí, bueno, te cuento. El documental se trata de la historia de Julián Acuña, que fue un nene de una comunidad indígena en Biaguaraní, de Misiones, que es enferma en su comunidad y es atendido por un agente sanitario, y a partir de ahí es trasladado al centro de salud más cercano, que es en El Soberbio, que es un pueblo a 30 kilómetros de su comunidad, y ahí, digamos, en la atención sanitaria más institucionalizada, empiezan a descubrir los médicos blancos que aparentemente la enfermedad que tenía era un poco más grave, y lo empiezan a trasladar por diferentes centros de salud. En uno de los centros, los médicos lo que prescriben es una cirugía para diagnosticar qué era lo que tenía Julián, y ahí los papás se asustan, se escapan del hospital, quieren volver a su aldea, y al irse del hospital se hace una denuncia, interviene la justicia, se judicializa el caso, los van a buscar con la fuerza pública, los internan nuevamente, esta vez judicializados, y ahí empieza, digamos, esto que ya estaba planteado como ese conflicto, se agrava cuando son trasladados a Buenos Aires y se plantea nuevamente la cuestión de la cirugía cardíaca, que era lo que sostenían que era necesario hacer, sostenían los médicos blancos, para salvar la vida de Julián, y los padres, la decisión que ellos querían tomar era volver a su aldea para curarlo con la medicina del monte y poder curarlo también espiritualmente, que era lo que aseguraba el líder espiritual de la comunidad, que era lo que había que hacerse con Julián, digamos, porque no había había una concepción más integral de la salud o de la enfermedad que tenía que ver con cuestiones espirituales, no solo físicas. Entonces la película hace todo un seguimiento de toda este encierro hospitalario de Julián, que dura alrededor de un año, y de esta espera de los padres por poder volver a su aldea y estar esperando en realidad, frente a esa agonía, una decisión que termina no siendo de ellos. Y contame, porque me decís que todo este proceso duró un año aproximadamente y vos estuviste durante todo este proceso, o por lo menos cómo llegaste a esta familia y a empezar este proceso de documentar lo que les estaba pasando. Sí, yo me acerco a la familia, conozco lo que estaba sucediendo con Julián cuando ellos llegan a Buenos Aires. Ellos ya llegan a Buenos Aires cuando había intervenido la justicia, se había pasado por varios centros de salud en Misiones, y acá en Buenos Aires es donde se plantea esta cuestión de sí o sí operar, digamos, que era lo que planteaban los médicos. En tomar o no tomar esa decisión por la cuestión judicial y demás, eso lleva varios meses, y de más o menos desde que él llega acá a Buenos Aires, en ese momento yo estaba trabajando en una productora que venía trabajando con documentales de temática indígena, entonces a través de ellos, que tenía gente conocida con diferentes comunidades, surgió esta inquietud de en principio acercarse. No sabíamos muy bien qué iba a pasar con ese registro, acercarse en principio a la familia, estaba la inquietud de algunos representantes de la comunidad de empezar a registrar ese conflicto intercultural, pero en un primer momento fue una cosa más como más intuitiva, no teníamos muy en claro qué iba a pasar con ese material, si se iba a convertir en un documental, en una película más grande, y entonces en principio fue acercarse, estar bastante tiempo con Julián, con la familia, luego empezar a grabar, estar mucho tiempo ahí en el hospital grabando y seguir todo ese proceso. Después, bueno, eso se cuenta en la película, ¿no? Pasan varias cosas, sigo otros traslados de Julián, y digamos, una vez que, desde que él llega a Buenos Aires la primera vez, ahí hay un seguimiento bastante exhaustivo de todo lo que pasa con él. Y también en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de la parte ética de lo que es el traslado de este niño hacia Buenos Aires, ¿cómo ustedes lo toman también de parte de lo que es un documentalista? ¿Cómo hace para también respetar la intimidad de una familia que está pasando por esto? Sí, digamos, en un primer momento lo que hicimos y lo que hice yo particularmente, que es quien estoy más que nada en toda esta estadía hospitalaria, fue acercarnos, acercarme a la familia. Julián estaba principalmente con su mamá y su papá, y era su mamá quien estaba todo el tiempo ahí acompañándolo pegada a su cuna. Entonces en un primer momento fue pasar un tiempo ahí en el hospital y acercarnos, y estaba, digamos, llegamos también de la mano de gente de su comunidad que tenía ganas de hacer algo, de registrar ese proceso. Entonces entonces en ese sentido a mí me alentaba un poco, me dejaba más tranquila saber que no era que había caído así como paracaidista en el hospital a plantear que a mí se me encaprichaba hacer un documental sobre eso, sino que había partido también de una inquietud de la comunidad, que tampoco sabía muy bien que hacia dónde iba a disparar, digamos, pero por eso fue en principio acercarme y después pasar mucho tiempo y después empezar a grabar, y en esos momentos que se grababan también había como mucho respeto. Uh-huh. Y había una, creo yo, ¿no?, que hay una cercanía que se ve en la película, que es muy cercana, que es muy íntima, pero que también es muy, como hay algo de compartir ese momento más desde el silencio y de estar ahí. De sentir ese tiempo denso de la espera. Uh-huh. en el que parece que no pasa nada y que nada puede hacerse, ¿no? Como esperar la decisión de otro. Y en esa espera yo estuve un montón de tiempo ahí también esperando, digamos, y eso me parece que no, en ese momento nos aunaba de alguna manera, digo, que eso es, creo, lo que intento reflejar en la película, que es más que una denuncia o que un argumento persuasivo o un discurso doctrinario. Uh-huh. Es más esa sensación de extrañamiento dentro de la ciudad y esa angustia por esa espera de una decisión que va a ser de otro. Ximena Martín Chamorro te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, me parece muy interesante que se pueda reflejar esta historia de vida que en realidad representa el choque de culturas y muchas veces la imposición de una por sobre la otra, ¿no? ¿Cómo en tu experiencia de la realización de esta película, cómo viviste y si se refleja y en qué momento se refleja este choque y esta imposición de una cultura sobre la otra? Mira, durante el proceso yo me sentí como bastante impotente. Y eso me parece que en la película aparece, ¿no? Como esta imposición que vos decís de imponer determinada salida o alternativa o solución o propuesta frente a una cuestión que es la salud, la enfermedad y la muerte. Y que frente a eso se imponga una cosmovisión que es siempre la occidental. Y frente a esto, especialmente con el desenlace que tiene la historia y demás, me sentí bastante angustiada y frustrada. Y me parece que lo que quiere contar un poco la película, como les decía antes, no es tanto como una denuncia sobre eso, sino más bien contarlo desde un lugar, si se quiere, más humano, porque me pasaba a mí también cuando pensaba, digamos, después de todo este tiempo de seguimiento que fue muy largo de la historia, hubo una instancia en la que yo no supe muy bien qué hacer con ese registro, no sabía si seguir la película o no, porque lo que había pasado había sido muy duro y era muy difícil trabajar sobre eso, y una cosa que yo me empecé a preguntar era desde qué lugar iba a contar yo esa historia, si yo también pertenecía a esa cultura que oprimía. Uh-huh. ¿No? Porque también durante todo ese proceso había visto un montón de documentales que abordaban supuestamente conflictos interculturales o de temática indígena, y siempre me terminaba pareciendo que había como una postura bastante paternalista de decir, sí, yo voy a contar cómo son las culturas tales, ¿no? Te voy a explicar cómo viven, o incluso les voy a explicar a ellos cómo viven, o les voy a dar voz a los que no tienen voz, ¿no? Como si la voz fuera mía. Esto de mucho del documental antropológico, que es no intervengamos y miremos todo así, cómo construye su choza, y la verdad que esa clase de documental, digamos, dejó de hacerse en, no sé, 1930 más o menos. Sí, había, bueno, hay una cosa que yo decidí hacer en la película, por lo menos que durante el proceso que lo estaba haciendo lo hablé con mucha gente y muchos me decían que no lo haga, que es en la película nunca aparece la aldea, nunca se ve la aldea de Julián y de sus papás, que era, para mí era algo que no debía mostrarse, que no debía mostrarlo yo. Me parecía que si el hombre blanco los había desarraigado de su tierra y no les permitía volver, el hombre blanco tampoco podía tener derecho a estar en ese lugar en el que ni ellos mismos podían tener acceso. Y desde ese lugar también me negaba un poco a este, esta pretensión del documental de contarte o de mostrarte o de hacerte creer que sabes cómo es tal comunidad, ¿no? Y me parece que yo no podría contar o explicar o mostrar completamente cómo es una otra comunidad o otra cultura, porque no puedo conocerla en profundidad, entonces, y tampoco me corresponde. Entonces lo que sí puedo hacer, me parece, situarme desde mi lugar de mujer blanca occidental, y desde ese lugar reconocerme a mí que soy eso, y desde ese lugar sí poder hablar sobre mi cultura, que es una cultura que oprime, no sobre las otras culturas que son oprimidas, que también es un poco como el pecado original de la antropología, ¿no? De construir ese otro para dominarlo. Exactamente. Entonces, como me parecía que yo debía situarme yo desde qué lugar contaba esa historia y desde ese lugar pensar cómo me vinculaba con esa historia. Y el lugar que yo encontré tiene que ver con esta cuestión mucho más humana, que tiene que ver con que de alguna manera nuestras culturas, la cultura también nos condiciona, todas las culturas, y nos condiciona a cada uno, digamos, sí, sabiendo que hay una cultura que es dominante y que es opresora y que es hegemónica, que es la occidental, pero cada, digamos, dentro de nuestra cultura nosotros también estamos condicionados por eso y nos determina. Y hay algo también que a mí me parecía que me, desde el lugar que me podía acercar a esa familia, que era sobre algo que nos preguntamos todos frente a la muerte, digamos, todos nos hacemos alguna pregunta frente a la muerte, y cada cultura la va a ir respondiendo de manera diferente. Seguramente para una cultura no significa lo mismo que para la otra, pero esa pregunta existe, y eso de alguna manera me parece que nos aúna, ese signo de interrogación que nos hacemos en esa instancia. Y yo encontré, al menos en esa historia y en esa película, esa manera para encararlo, para tratar de no caer en el golpe bajo ni en el paternalismo. Igual, bueno, no sé, ustedes dirán cuando vean la película si lo logré o no. Sí, de paso ya estamos aprovechando para preguntarte cuándo podemos ver la película, dónde se exhibe. Sé que estuvo hace poquito en el cine El Cairo de Santa Fe, pero sí. Ahora va a haber nuevas fechas. Mira, la película se estrenó, la premier mundial fue en el Festival de Cine Independiente en el Bafisi en Buenos Aires. Después de ahí estuvo en este festival, en el Festival Nacional de Cine y Video Documental en Rosario, que ahí ganó el premio al mejor documental sobre derechos humanos. Y todavía no tenemos confirmada alguna fecha próxima. La idea es que el festival pueda circular por algunos festivales más, que la película circule por algunos festivales más, y después estrenarla en salas, en principio en Buenos Aires y también en el interior del país. Igual les dejo la página web para, sí, si les interesa, para que puedan estar al tanto de las posibles fechas de exhibición, que es www.maldelviento.com.ar, y otra que está un poco más actualizada, que enseguida se suben las fechas, que es el blog de la productora, que es www.lblargaproducciones.com.ar, que es de la búsqueda producciones. Bueno, bárbaro, entonces para todos aquellos que quieran tener más información sobre Mal del Viento, pueden hacerlo a www.maldelviento.com.ar, como ya dijo Ximena, y si no, a lbproducciones.com.ar. Y también aprovechamos para hacerle la invitación, cuando pase toda esta parte institucional que tiene que presentarse por el Inca, qué sé yo, le invitamos a que venga a exhibir su película acá al Ex Olimpo. Obviamente está súper invitada, así que cuando quieras nos decís. Buenísimo, buenísimo, me encantaría. Como vos decías, sí, hay como toda una cuestión un poco institucional de cierto circuito y recorrido que tiene que hacer la película, y mi idea después de eso es liberarla y que se vean en todos los espacios posibles. Igual hay una, digamos, lo más próximo que sí queremos hacer, que todavía no pudimos hacerlo, es ir a Misiones y llevar la película a la comunidad en la que están los papas de Julián, Leonardo y Crispín, y poder verla ahí con ellos. Bueno, buenísimo, entonces. Y espero que nos tengas al tanto de cómo va el circuito de la película

serigrafía, oficial facturero, asistente pastelero, instalaciones eléctricas domiciliarias. Además, herramientas informáticas, soporte técnico de PC, todos los cursos y actividades son gratuitos, con apoyo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Para más información, info@vocesdebarro.org.ar, ingresando a nuestra página www.vocesdebarro.org.ar o búscanos también en las redes sociales. Otro olor, hoy que suena el despertador. Radio La Bemba, voces que avanzan. Aire. Estamos en otro bloque del programa de Olvidar Decirte. ¿Cómo estás, Martín? ¿Bien? Bien, cómodo. ¿Cómodo? ¿Pasaste bien en ese primer bloque? Sí, y aparte muy interesante lo que hablábamos recién. Uh-huh. Muy interesante la propuesta de la realizadora, porque es todo un desafío también, ¿no? Hacerse cargo de la condición de occidental, ¿no? Y de poder reflejar una historia que tiene que ver con la interculturalidad, pero también con la opresión de una cultura sobre otra, y ahí, digamos, conlleva una responsabilidad muy grande, teniendo en cuenta que es la realizadora y quien pone el foco, donde evidentemente está representando a una cultura que en este caso es la opresora, ¿no? Me pareció interesante y hasta responsable su postura. Sí, su visión, la visión que ella tomó, esta parte de no paternalismo, también es muy interesante, porque como comentábamos en la charla, esta clase de documental o el documental antropológico nos lleva a esta visión de no intervengamos nada, tenemos que dejar todo como está, aunque el director o el documentalista es quien pone la cámara y sabe dónde ponerla, y es de alguna forma también la visión de esa persona, pero es esta visión de no, yo voy a retratar esto que nadie lo ve y voy a hacer que esas voces sean oídas, y por ahí ni siquiera esa comunidad pidió que esas voces sean oídas. Claro, sí, pero es un tema que hoy en la actualidad se refleja en muchos conflictos. Uh-huh. ¿No? En donde muy muy por el contrario, con esto de la supuesta, el supuesto respeto por la diversidad, yo creo que hay un terreno muy grande todavía por recorrer, porque constantemente vemos que la cultura que hace más de 500 años está oprimida, sigue sosteniéndose esta violencia que se da a veces de forma simbólica, en realidad muchas veces de forma simbólica y muchas otras veces de forma concreta y real. Que por lo menos es el caso de muchas comunidades originarias que han sido víctimas de esta violencia, que como a veces decís es simbólica, otras veces es violencia de alguna forma también solapada, que no se ve pero está ahí latente, y otra que es explícita, digamos. Sí, y una de las más explícitas tiene que ver con el conflicto sobre la tierra, sí, ¿no? Que nos lleva a la profundidad del tema, ¿no? Con respecto a dos formas diferentes de entender la cosmovisión de los pueblos originarios, no está tenido en cuenta con respecto a la utilización de la tierra y cómo ellos plantean su vivencia con respecto a su espacio, que no entienden de límites. Porque ellos no tienen desde su cosmovisión la propiedad privada como, claro, como un eje central en su cultura. Y vemos que hoy, claramente, esa violencia es muy concreta, teniendo en cuenta, bueno, por un lado, digamos, los terratenientes que históricamente han violentado, sí, esa cosmovisión. Que generalmente siguen siendo los mismos apellidos, por lo que vemos, están todos ahí. Bueno, de Roca esta parte, esos mismos apellidos son los que se repartieron esta tierra con la masacre que sabemos que sufrieron nuestros pueblos. Y también en el caso, por ejemplo, de las comunidades Pilagá o Cuom, o com, perdón, yo siempre digo cuom. En este caso también, por ejemplo, en el caso de la comunidad apilada, que fue uno de los casos investigados por Amnistía Internacional, ellos tuvieron esta cosa, les obligaron a firmar boletos de venta de sus propias tierras, cuando ellos en realidad no eran propietarios individuales de esta tierra, sino era un boleto comunitario, ya que pertenecía a esa comunidad, y les hicieron firmar algo que ellos no entendían porque no era su idioma. Les hablaban en un idioma, recordemos que las comunidades, muchas en Formosa, tienen como segundo idioma el castellano. En el caso de la comunidad Com, es el Comlectec, y ellos hablan, ese es su primer idioma, el castellano es un segundo idioma. Entonces, ¿cómo hacerles entender que iban a firmar esto? Y obviamente también algo que ayudó a que ellos firmaran fue que muchas de estas autoridades venían armadas. Entonces, a punta de pistola o algún arma, les decían, bueno, firma. Y no les quedaba otra que firmar. Bueno, eso es para mí alarmante, ¿no? Uh-huh. Sabemos muy bien que en nuestra historia hubo muchos hechos de violencia, pero hoy en la actualidad, donde supuestamente el Estado de Derecho debería garantizar que cualquier conflicto se resuelva dentro del marco democrático, hoy los terratenientes tienen fuerzas paralelas, tienen ejércitos paralelos, ¿no? Cuando a veces hablamos de paramilitares y creemos que solamente están en Colombia, acá ha habido muchos casos de violencia armada de parte de estos paramilitares, que son apoyados y subvencionados por los terratenientes, que avanzan en los territorios porque hoy, aparte con la sojización de la tierra, están avanzando y haciendo desastres con estos campos que tienen y deben reconocerse como parte de las comunidades de los pueblos originarios. Sí, esto también hace que de abuso del monocultivo hace que estas tierras luego sean inutilizables. Entonces, ¿qué hacer con eso? En el caso que ya mencionaba antes de los Pilaga, vino un terrateniente directamente con topadoras, agarró y arrasó todos los, ellos lo llaman los cercos perimetrales, lo llaman mojones, arrasó con todos esos mojones, inundó todas las tierras sin pedirle permiso de nada a nadie de la comunidad. Los inundó, ¿no? Y con todo lo que implica esto, inundar una tierra donde ellos marisqueaban, que para ellos marisquear significa cazar, pescar, recolectar huevos, bueno, no pudieron hacer más de nada de eso. Y además inundaron el cementerio. Y por ejemplo, uno de los jóvenes de la comunidad Pilá cuenta en un relato que hace que él tuvo que parar a la topadora que estaba pasando sobre la tumba de su primo, entonces tuvo que ir a rescatar los huesos de su primo para volver a enterrarlo. Y todo lo que eso implica, todo el respeto por sus antepasados, se fue al diablo ahí, digamos. Bueno, ahí hablamos otra vez, ¿no? De la imposición de una cultura sobre otra. Porque, bueno, ya incluso estudios científicos han comprobado que el monocultivo a mediano y largo plazo es contraproducente contra mismo la misma producción que se pretende lograr en esos campos. Ahora, por otro lado, está la mirada y la postura y la propuesta de los pueblos originarios, en donde plantean que tiene que haber una diversidad que es la que enriquece el suelo y la que enriquece también las formas de vivir de esos pueblos originarios que no se dedican a acumular para generar ganancias, sino que la utilizan como medio de supervivencia. Entonces, y volviendo un poco, que nos sirve también el film de Ximena, que hemos hablado en el primer bloque, cómo una cultura se impone por sobre la otra. Ahora, y el poder que tiene una por sobre la otra. No tienen los pueblos originarios, perdón, no tienen la posibilidad de juzgarnos concretamente a nosotros cuando nosotros generamos actividades que van en contra propio del ser humano. Ahora, nosotros sí tenemos el poder de juzgarlos a ellos y a su cosmovisión y a su cultura cuando ellos tienen otra propuesta frente a un caso particular, como en el caso de este chico que estaba enfermo. Sí, es juzgarlos a través de la visión occidental que nosotros tenemos. Pero si te parece, vamos a ir a un tema musical y luego vamos a continuar con este tema, ¿te parece? Dale. transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Va, camina y camina y corre la noticia. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y camina. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y camina. Radio La Bemba, voces que avanzan. Camina, utilízala. Sintoniza Radio Bemba. La noticia Radio Bemba. Yo entre ellos, quiero de los jóvenes. Tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay espejuelos, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir. Todas esas cosas que andan por ahí. Pues, hay que estudiar de todas, todas. Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los lunes de 19 a 20 horas no podés dejar de escuchar En el Furgón, el programa de Activa Comunicación. Actualidad, cultura, política y medios en busca de la identidad del conurbano. En el Furgón, lunes a las 19 horas por FM La Bemba. La verdad y la corta en pedacitos. En este tren se hace hueco, fuego, güey, se disfraza del camino. Radio La Bemba, voces que avanzan. Aire. Estamos en otro bloque del programa de Olvida Decirte. ¿Cómo la pasaste, Martín? Ya bien, estamos... se fue rapidísimo. ¿Viste? Sí, esperemos que los oyentes se hayan también entretenido y bueno, uh-huh, aprovechado este tema que para mí especialmente es como muy, muy interesante. Sí, esperemos tenerte nuevamente como invitado. Bueno, en el programa. Ya que estás acá, bueno, te quedas un rato más, una horita, qué sé yo, y la vamos bien. Mira, Homero está de acuerdo. Así que vamos viendo. Y bueno, para todos aquellos que quieran, en realidad empecé el programa así como embaladísima. Ni siquiera dije el número de teléfono, no te dije la web, no lo presenté al gato. Fue como, bueno, arrancamos y puse primera y arranqué. Cosas que pasan por ahí al aire. Pero, no sé, ya para ir cerrando nuestro programa, esperemos muy pronto poder ver el film de Ximena. Así uh-huh. que para todos aquellos que quieran verlo, van a tener que esperar. Estar atentos, ¿no? Para ver si lo recuerden que se llama Mal de Viento. Uh-huh. Y bueno, en algún momento se va a publicitar donde pueda estar uh-huh. en exposición. Bueno, y a todos aquellos que quieran, hablando, volviendo a un tema así que nos compete, ya que estamos transmitiendo desde el Centro de Detención Olimpo, este miércoles que viene van a continuar las audiencias de alegatos, así para todos aquellos que quieran ir a presentar, a presenciar esto, lo pueden hacer a Comodoro Py 2002, tienen que ser mayor de 18 años y presentar obviamente el DNI para poder asistir a estas audiencias. Así que los invitamos a todos a acompañar, tanto a los que son sobrevivientes como a los familiares de las personas que estuvieran detenidas en este sitio. Pero bueno, Martín, ya nos vamos yendo. Yo te voy a dejar con un temita musical que me gusta mucho, que lo canta Ricky Espinosa, que hoy se cumplen 10 años de su partida de este mundo. Y se llama Nunca Seré Policía. Y mientras Gato lo busca... nos vamos despidiendo entonces. Nos vamos despidiendo. Y nos vemos el próximo miércoles. Y para todos aquellos que nos quieran llamar, lo pueden hacer. Oh, no, eso lo tendría que haber dicho primero, pero bueno, me olvidé. Así que nos vemos el próximo miércoles. Espero que vengas más seguido, Martín. Te tengamos bueno, acá otro día. Gracias por la invitación. Recordamos que Martín tiene su programa. ¿Qué día? ¿Qué hora? Los lunes de 19 a 20 horas estamos con En el Furgón, programa uh-huh. de radio de la Cooperativa de Comunicación Activa. Buenísimo, así que para todos aquellos lo pueden escuchar también otro día más a Martín. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gato, ¿me conseguiste el tema o no? Buenísimo. Entonces los dejamos a todos con Ricky. Buscando una razón, mirando al pasado, los días que yo viví, traté de buscar el vato, el modo de ser feliz. Tuve mil mujeres y mil gente conocí, pero igual estoy vacío y no puedo ya fingir. Quítense la máscara y vean la realidad, el que nunca estuvo solo no conoce la mitad. Todos sabemos que los amigos de nunca te mandarán preso y nunca lo harán. Y lo que rescato después de tanto sufrir, que solo una cosa no voy a elegir. Bimba. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Radio Comunitaria. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3.